piedad de mis 20 años, relicario de mi juventud. Un cariño soñado anhelaba, y ese sueño mi vida eres tú. ¿Cuántas veces rogaba al destino ser esclavo de tu sueño azul? Y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte yo quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y sin ti no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Solo sé que he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Solo sé que entre dos que se quieren, el cariño distinto ha de ser. Mientras uno da entera su vida, otro solo se deja querer. Ya lo sé, sin embargo no puedo conformarme con quererte yo. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte yo quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y sin ti no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Solo sé que he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. ¡Ay, qué bonito! Comenzamos con Nacha Roldán para Betty, que le gusta tanto. Después de la poesía de Gabriela Mistral, Besos. El vals de Luis César Amadori y Francisco Canaro, Quisiera amarte menos. Aquí estamos un poquito más tarde, pero no importa. Estamos en La Trincherita, estamos en FM La Tecno 88.3, aquí desde Avellaneda. Buen día para todos, ya a mitad de la mañana. Quiero pensar que están ya todos levantados. Sí, ya sé. Cari, mirá qué lindo que está para abrir la cortina y volverla a cerrar. Ya sé, está para abrazar la almohada, está para pichonarse un ratito más. Bueno, está fresco, hay humedad, mucha humedad en Avellaneda, está nublado. Estábamos pensando si esto es neblina o es llovizna, porque en realidad no sabemos si es nube de lluvia o si es neblina, que hubo mucha por estas mañanas, pero va. Aquí estamos, fresquete, pero en el estudio de la radio se está muy, muy lindo, muy acogedor. Estamos con el caloventor, ¿no? Que le dicen, el aire acondicionado que da frío-calor. Estamos en el calorcito del estudio. Buen día, Gustavo Hoffman. Está con nosotros nuestro técnico en esta mañana de sábado. Estamos Don Chigu, Lidia del Valle. ¡Ah! Oh, que hoy es sábado 25 de julio. Muy buen día para los santiagueños en su día. ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buen día. Y Maina Purini. Bien dicho, Ancha Sumasta Purini. Ah, este Mishki. especial, como decías, para todos los santiagueños y no santiagueños también, los que adoran a la madre de ciudades, que es Santiago del Estero, que justo en este día está cumpliendo 462 años. 460, espera que me había anotado. Claro, 462 años. La madre de ciudades. Madre de ciudades. Y bueno, un saludo muy grande, pues yo sé que en muchos lugares ya el locro está empezando a humear. ¡Qué ricura! Las empanadas. Oh, déjeme pensar un cacho. Los chivitos, yo me imagino lo que nosotros estamos aquí en la ciudad de... en la provincia de Buenos Aires, pero me imagino en Santiago del Estero el sol debe brillar y con una temperatura que estaba viendo... No sé cómo estará en 25 Santiago. 25 grados para hoy. Sí, y bueno, acá en Buenos Aires vamos a tener unas máximas de 18, 20, claro. Este fin de... Puede que sí, en Santiago deba ser algo más de calor. Sí, sí, hermoso, hermosísimo. Está lindo para comer bajo los árboles hoy. Ay, el locro. Locrito bajo el algarrobo, bajo el tala. Claro. Allá en Sabagasta, en el paraje, en la casa del tío Goyo. Hay lugares hermosísimos sobre el río Dulce para comer, incluso hasta bajo los ancochis, porque hay ancochis grandes que dan buenas sombras. Y se pone la mesa en cualquier lugar. Qué lindo eso de poner la mesa en cualquier lado, ahí arriba la tierrita, nomás bajo la galería, con el ancochi, el verde del ancochal ahí cerquita, nomás, qué fresco. Va, hace frío, pero para locrito está lindo, ¿eh? ¡Opa! Buen día, doña Lidia. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz cumpleaños, santiagueño. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a tener mucha chacarera hoy. Yo así venía, me gusta. Vine avisando en la semana en las publicaciones de Facebook, en las publicaciones de Twitter, porque estamos en las redes sociales, hombre, sí. Vamos a hablar algunas cositas en quichua. Hoy va a ser un programa especial y muy musical debido a estos 462 años que cumple Santiago del Estero. Vamos a tener también la presencia de un amigazo que se ha venido desde Ezeiza, el Orquito. Lo hemos invitado a nuestro amigo Agustín Villalba para que haga el programa con nosotros hoy. Ahora lo vamos a recibir. Mientras tanto, le vamos contando que vamos a tener mucha música dedicada a la provincia hoy. Vamos a dedicarnos a lo que es emblemático y trascendental en la provincia santiagueña. Vamos a darle un espacio también al quichua y vamos a tratar de difundir a todos aquellos artistas que hacen representativa a Santiago del Estero. Y ya que cayó justo 25 de julio, sábado, mucho más contentos para hacer una dedicatoria y un homenaje. Por acá ya vamos recibiendo saludos, voy a agradecer a Betty que nos está escuchando, dice que dediquemos algún tema, le vamos a dedicar el programa a Betty hoy, nos está escuchando desde Wilde, así desde la radio, así que nos manda besos y nos pide algún tema, así que hay mucha chacarera, le vamos a dedicar el primer bloque. Buen día y bendecido día, gente linda, dice Angélica Teret, que nos está escuchando por internet. Buen día, buen día. Buen día, gente linda, dice ella, manda el dibujito de la niña abrazando. Claro, mandando besitos. Así que vamos a estar hasta la una de la tarde, nos vamos a quedar con un programa muy santiagueño. Y si algún santiagueño anda escuchando allá por internet, también que llame, que diga, ¿no? Claro. Y capaz que uno marca el 011 y nos puede llamar. Claro que sí. Que quién dice, ¿no? Y nos están replicando desde Entre Ríos y la provincia de Santa Fe también. Ah, se ha acordado Don Shigu, ¿cierto? Que estamos... nos están repitiendo en la provincia de Entre Ríos a través de Folclórica del Paraná. .com.ar. Muchas gracias a Javier Zárate, que a esta hora de la mañana nos replica. Y también gracias a Juliana Torresi, desde FM Vanguardia, que hace lo propio para Gaboto, para la provincia de Santa Fe. Así que nos falta una radio para Santiago del Estero y estamos hechos, ¿no? Hoy, y sí, faltaría. Hoy se pueden enganchar. Ahí estamos. Claro, estamos que sí. En la página de la radio, estamos con los teléfonos habilitados, Litia. Sí, claro que sí. Vamos. Tienen que llamar al 4227-0037. Sí, señora. O al 4207-5264. Ajá. También hay otro. 4353-2745. Muy bien, tres líneas de teléfono. Y estamos saliendo online, estamos saliendo en HD. Ya lo hemos comprobado en la página de la radio. Ustedes cuando ingresan a la página van a ir a un costadito derecho donde está la opción de escuchar online. Y en HD, en el primer cuadradito, estamos saliendo, ya está chequeado. Bien, en la página en la FM, latecno.com.ar. Ahí nomás entras a la derecha de la pantalla, escuchar online. En un ratito, después de este sonido santiagueño, vamos a estar invitando a nuestro compañero de hoy, que ha venido a hacer radio, che. Vino a hacer radio, también con nosotros acaba de llegar. Le vamos a convidar unos matecitos, para calentar el garguero. Sí, llego de lejos, pobrecito. Venga nomás. Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás encontraba. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte para castigarla. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Sobre de un ella esperaba mientras el mozo de allí se alejaba. A su reclamo lo llevó el viento, es su garganta quejumbre y lamento. Esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse. Con triste grito busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Así vamos a ir, cada dos temitas, más o menos, escuchando mucho Santiago del Estero. Esto era Hermano Cacuy, de Jacinto Piedra, Horacio Banega. Feliz cumpleaños, Santiago del Estero. Despierta la voz de la Pachamama, enduendada de coyuyos con aires de Salamanca. Se despierta en cuatro rumbos con un afán de esperanza y se vuelve fantasía cuando sus pájaros cantan. Brazos milenarios que acunan a mis paisanos, van quemando lentamente los fuegos de sus veranos. En las hondas melodías y en el surco de los años, donde la vida y la copla son sentimientos hermanos. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Donde la sal de mi tierra extienden aguas de plata, Por los patios del silencio los soles bailan su danza. Y en las cajas del poniente cantan antiguas vidalas, cuando el guaira de la tarde le espanta su resolana. Cuando la noche se enciende con una luna en los cumes, la voz de una serenata se trepa por las quietudes. Saca las sombras del alma y las cuelga en una estrella, y de una vieja guitarra despierta la chacarera. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Diapasón de sueños con armonías del alma, una lágrima morena que se hace caja y vidala. Corazón que ríe y canta, tierra y patio de mi infancia, cielo con siete cabrillas que tata Dios me dejaba. Y es como una flor tierra, un amor donde la vida por las cinturas del aire retosa con la alegría. Roncos bombos de su pecho van creciendo en mi garganta, y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Homenaje a Santiago del Estero en este Raíces de mi Tierra especial del sábado 25 de julio. Horacio Vanegas, primero con Hermano Cacú y de Jacinto Piedra, y recién un tema propio de Vanegas, Santiago es pueblo que canta. Tenemos un grupo en fase voz. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase voz. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi Tierra 2. Muy bien. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Raíces de mi tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago imaginariamente. Soy una persona que camino. Y cuando me acuerdo de mi mamá, más todavía, y en un día especial como hoy, me encontraba allá hoy a la mañana. Y nada es eso. Cuando uno vuelve al pago, se vuelve un chico, otra vez un changuito, como decíamos, nos decían a nosotros, a todos los pichoncitos. Y me puse a pensar en un día especial de mi pago. Cuando llega una fecha patria o recuerdos que traen muchos recuerdos, más todavía cuando mi mamá revoloteaba a la mañana y en los días de fiesta, los chicos andábamos atrás de ella, íbamos para la cocina, volvíamos a ver qué estaba haciendo, con qué iba a empezar, seguramente agarraba la batijuela, iba a buscar harina de una bolsa que teníamos siempre. Lo único que trataba mi tata de que no faltara era la harina, porque la tortilla era lo principal que tenía que haber, y si había maíz, mejor todavía, porque se tostaba un poco de maíz y los chicos con eso ya pasábamos el día. ¿Cuántas veces nos sirvió de almuerzo un poco de maíz tostado, un pedazo de zapallo asado? Yo me acuerdo tiempo de cosecha, cuando mi mamá nos hacía juntar chañar para preparar arrope, que muchas veces me acuerdo ahora y lo digo orgullosamente, nos servía de cena un poco de arrope con un pedazo de tortilla, y todos los chicos íbamos tranquilos a la camita a acostarnos, dos, tres, a veces cuatro en la cama, porque no cabíamos. Usted sabe que en mi casa nos criamos varios juntitos. No es como a veces en la ciudad, como digo siempre, criar dositos cuesta. Mi mamá y mi tata nos criaron una docenita de chicos, el más grande ayudándolo al más chico, ayudando a tu mamá en todos los quehaceres que había en mi pago. Allá no se pensaba en dinero ni nada, sino qué vamos a comer. La naturaleza ayudaba muchas cosas para vivir. ¿Y cómo te vas a olvidar? Por más que te encuentres en otro lugar, de las cosas que te pasó cuando eras chico, en la forma que te criaron. Por eso yo soy un agradecido de la vida, de haberme criado en el monte con toda humildad. Pobre no puedo decir, porque éramos ricos de todo, de sentimiento, de cariño, de amor. Y eso creo que es la riqueza más grande que tiene un ser humano. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. La copla de amor, lamentos hecho canción, sos grito arisco del hombre que siente al cantar penas en el corazón. En homenaje a Santiago del Estero, las palabras de Don Gigu, siempre graficando su sentir, su infancia en medio del monte, el verde del algarrobo, la tierra santiagueña, el camino del legüero y los manceros. En esta oportunidad, la Vidala Raíz que Perdura, para graficar el momento de introspección, tal vez uno de los más dulces que tengamos en la mañana de hoy. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saquearé. Radio para entender. Ay, Vidalí.